Conduce Patricia Soto Leito. En horas de invierno de nunca acabar, tienen tus dibujos figuras de... Muy buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo están? Un gusto de volver a saludarles nuevamente a través de www.radioaldea.cl. Ya comenzamos con la música del folclore, ya comienza el programa Mantelito Blanco desde Villa Alemana para toda la quinta región, para Chile y para todo el mundo también. Un saludo a todos los chilenos que están fuera de nuestro país. Un saludo a los enfermitos también que están en los distintos hospitales de nuestra región, a quienes están privados de libertad. También les enviamos un cariñoso saludo. Estamos compartiendo, o vamos a compartir esta hora, con una grata selección de temas de nuestro folclore nacional. Saludamos en el inicio, como lo hacemos siempre, a nuestro director, don Juanito Parragués, a su esposa, y también a Luis Parragués, que está con nosotros acá en la sala de sonidos, en la puesta en el aire. Y vamos a partir, como lo hacemos en cada oportunidad, con nuestro baile nacional. Aquí están los hermanos Campos, ya se nos acerca el 18 de septiembre, y esta cueca dedicada a los pobres. Al pobre no se le fía, al pobre no se le presta, si el pobre quiere tener, lágrima de sangre le cuesta. Sí, pues, así es la cosa. El hombre que nace pobre, desheredado de suerte, y si no tiene trabajo, a ser pobre hasta la muerte. ¡Ay! Y nos fuimos con la cueca de Lazo Santía. No tienen pena, con un pan pasan el día. Hasta cuando estaré yo. Los que están en trabajo estarán bastante contentos, pero los que no tienen estarán más puro lamento. Los que tienen trabajo estarán bastante contentos. con la vaca flaca, en Maya no hay más plata. Bueno, ahí comenzamos alegremente preparando ya para lo que va a ser el 18 de septiembre, para que vayamos pensando cuál traje nos vamos a comprar, ¿cierto? ¿Uno de China o un ropón? ¿El caballero se va a vestir de guaso este año? Bueno, ojalá que sea así, ¿cierto? Para ir al fondo y llevar su pañuelo cuequero, eso es muy importante. No tiene que olvidarse el pañuelito, siempre ahí en la cartera o en el bolsillo del varón, para que no estén bailando después con los pañuelos del cuello o con la bufanda. Hay que prepararse para este 18 de septiembre, celebrar alegremente nuestras fiestas patrias. Estamos acá desde la quinta región, desde Villa Alemana, a través de www.radioaldea.cl, llevando nuestra música del folclore a toda nuestra quinta región, a todo nuestro país, llamado Chile, y también para todos los países del mundo, a través de internet. Un saludo a todos los chilenos que se encuentren en los diversos países de este planeta. Increíble, uno de repente viaja, o sea, nosotros no salimos mucho fuera del país, pero de repente uno viaja a ciudades que lejanas y siempre tiene que encontrarse con alguien de donde vives, de Villa Alemana, de Viña del Mar, pero siempre tiene que haber alguien conocido. Dice, por aquí voy a ir para allá porque ahí nadie me va a encontrar. Pero es así, nuestro país es angostito, pero es tan largo, pero igual nos encontramos. Vamos a compartir con ustedes un lindo trabajo de investigación y de música con la voz de Viviana Morales, con la voz que relata también de Luis Chandía, del álbum Valparaíso, Te Cuento y Te Canto. Vamos a escuchar estas historias de Valparaíso. El entierro del soldado es una habanera. José Octavio, el carabinero acostumbrado a recorrer Valparaíso de un extremo a otro, pegó un salto cuando, al llegar cerca del camino La Pólvora, descubrió un hombre que le hacía señas desde un callejón aledaño al camino principal. Creyendo que se trataba de una emergencia, acudió deprisa y se topó con el extraño soldado, vestido con un uniforme tan antiguo que parecía sacado de una película en blanco y negro. El soldado, sin pronunciar palabra, siguió camino hacia el callejón y, luego de indicar al carabinero un lugar en el suelo, desapareció. José Octavio se puso pálido, miró hacia todos lados y, sin descubrir a nadie, sintió el corazón latir más acelerado que nunca y emprendió regreso a paso raudo. Llegando a su casa, contó a su madre lo sucedido y ella le dijo: «Es el entierro del soldado». Y empezó a contarle que durante la Guerra Civil de 1891, cuando fue derrocado el presidente Balmaceda, quien fuera electo en votación popular por el país, y al conocerse la noticia que la escuadra bombardearía Valparaíso si los balmacedistas no se rendían, un soldado fiel al presidente decidió ir con los tesoros de sus compañeros y traicionarlos para pasarse al bando contrario. Pero, como no pudo cambiar su uniforme, fue descubierto por los enemigos del presidente y decidió subir hacia la parte alta de Valparaíso y escondió los tesoros robados, pero fue alcanzado y murió víctima de los seguidores de Montt. Y desde aquel aciago día, se aparece en algún recodo del camino La Pólvora para señalar el lugar donde está. Sigue a los vencidos. se ve derrotado y escapa con las riquezas de los que la traicionado. Y escapa con las riquezas de los que la traicionado. Pero la suerte lo esquiva y pronto será alcanzado. Muere sin dejar noticias del tesoro que ha enterrado. Muere sin dejar noticias del tesoro. Por los cerros donde habita un alma en pena para cuidar bien su entierro. Donde habita un alma en pena para cuidar bien su entierro. Si un soldado se aparece para indicarte el lugar, no des vuelta en la cabeza. De Valparaíso, cuentos, leyendas, narradas y musicalizadas. El entierro del soldado, esa era una habanera que escuchábamos en la voz de Viviana Morales, alumna ella de la maestra Margot Loyola y muy amiga también de la maestra Margot. Sí, queríamos compartir ese tema y vamos a ir compartiendo, por supuesto, los demás que hay en este lindo CD. De a poquito se los vamos a ir entregando a todos ustedes. Los Picles del Puerto nos han enviado el siguiente comunicado. Dice, como les contábamos anteriormente, los Picles del Puerto somos una banda autogestionada. Por esta razón, no contamos, dice, con los recursos necesarios para poder producir una cantidad muy elevada de formatos físicos de nuestro nuevo disco. Por lo tanto, se nos ocurrió la idea de que ustedes puedan reservar el suyo. ¿Cómo? Muy fácil. Vamos a ver, ¿qué nos cuentan aquí los Picles del Puerto? Realizamos, dice, una venta en verde. Vamos a realizar una venta en verde de nuestro CD. Esto quiere decir que pueden depositar el dinero para reservar su disco y gracias a esto nosotros podremos terminar nuestro trabajo. Además de esto, aseguran ustedes su entrada al lanzamiento Ontaneda, así se llama la producción, a realizarse el día 12 de septiembre 2014 en el Salón Violeta de la mítica Piedra Feliz, con capacidad máxima de 200 personas sentadas. El precio del disco Ontaneda, más entrada al lanzamiento venta en verde, entre paréntesis, es de 5.000 pesos. Está bien, ¿eh? Está bien el precio. Si te interesa, dice, esta iniciativa querrá saber los tres simples pasos que debes seguir para adquirir su disco más la entrada. Primero deben depositar el monto indicado a la cuenta de los Picles, que podrán conseguir ustedes consultando por inbox al Facebook de los Picles. Entrega sus datos para la reserva y su ingreso a la lista para el día del show. Ese día 12 de septiembre, al momento de entrar y corroborar tu estado en la lista, puedes ingresar al evento y se te hará entrega del álbum Ontaneda. En caso que no puedas asistir el día del evento, puedes comunicarte con nosotros para hacer una entrega personal en el momento que tú estimes, con fecha posterior al 12 de septiembre. Esta venta en verde tiene un límite de 70 discos, así que no pierda más tiempo y asegure el suyo. Ese es el comunicado que nos han enviado los Picles del Puerto. Está bien, ¿eh? Hay que generar distintas maneras de llegar al público. Y así como venden tanto los departamentos, las casas en verde, aquí va a tener usted la oportunidad de adquirir este CD así en verde. Me parece una muy buena idea. Así que felicitamos a los Picles y esperamos que mucha gente se interese por su producción y también por asistir al lanzamiento allá en La Piedra Feliz. Vamos a ir con otro temita en esta tarde de invierno todavía, donde no sabemos si va a seguir lloviendo por acá en la quinta región, no va a seguir lloviendo. De repente amanecemos con días bonitos, después se nubla, después alumbra el sol. Bueno, es el mes de agosto, pues, amiga y amigo. El mes de agosto siempre ha sido así. Antes era peor. Ahora llueve menos. Pero sí, hay cambios de temperatura, sobre todo en el día y también en las noches. Hay noches que son más tibias y hay noches que son muy heladas. Anoche me resfalé. Vamos a escuchar a Isabel Parra en esta tarde de Mantelito Blanco. No caben dos en un colchón. Ahí estábamos escuchando la voz clarita, ¿cierto?, de Isabel Parra. Anoche me resfalé. Nosotros queremos contarle que hay una peña en el Peña. Bandas en vivo, bebidas y muchísimo más. Ingreso a Luca y a Mil, dice. Entre las 22:30 y las 4 de la madrugada. Van a estar La Majo, Liz Taylor, Nahuel Peñi, Tierra Húmeda. Esto será el día 30 de agosto, el día sábado, en el Club Deportivo Peña Blanca, paradero 3 de Peña Blanca, Villa Alemana. Esa es una de las informaciones que tenemos para ustedes. Hay que asistir a la peña en el Peña. Vamos a ir ahí al Club Deportivo de Peña Blanca para el día sábado 30 de agosto. Tenemos otras informaciones por acá que queremos compartir con ustedes. Lanzamiento de un disco. Vamos a ver qué otro disco tenemos por acá. Queremos invitarle, dice, al lanzamiento de nuestro disco llamado Aleatorio, que resume todo el trabajo musical que hemos venido haciendo durante algunos años, los 7 cantores que reúne el disco. ¿Cómo se llama este grupo? Se llama Aleatorio. Aleatorio. Colectivo. Ya, es un colectivo. Entonces, les esperamos este viernes, dice, este viernes 29 a las 19:30 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral, ahí en el auditorio. Usted debe acercarse al Centro Cultural y solicitar su invitación. Tenemos más informaciones que compartir. Vamos a verlas de inmediato. Música contemporánea. A ver qué dice esta información. Música contemporánea para percusión en los Andes. Intérpretes: el grupo Percusión Valparaíso. Obras de Francisco Silva, Andrés Núñez, Juan Pablo Orrego. A las 18 horas. Esto es hoy día, ¿eh? Esto ya está, ya realizándose. 18:30, workshop. Y a las 19:30 horas, concierto. ¿Hay algo más de información por acá? Obras de Francisco Javier Silva Cárdenas, Andrés Núñez y Juan Pablo Orrego. Intérpretes: Grupo Percusión de Valparaíso. Las actividades son con entrada liberada y abiertas a todo público. Este es un proyecto que fue financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2014, y cuenta con el auspicio de la Biblioteca Municipal de los Andes, Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Sociedad Rayo Ingeniería Limitada. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito que las empresas también apoyen el trabajo de las agrupaciones. Música contemporánea para percusión. Me quedo dando vueltas. Por acá ahí tenemos otra peña. No, esta es la misma. Tenemos bastante información que entregar a ustedes. Energía solar, colectores solares para viviendas con materiales reutilizados. Berta Andrade nos contará su experiencia. Vamos a ver bien esta nota. Dice: Berta Andrade nos contará su experiencia en la elaboración de sistemas solares para calefaccionar agua en la comuna de Villa Alemana. Se expondrá también acerca de reutilización de materiales de desecho, sus nuevos usos y de cómo estos pueden generar ingresos para los participantes de esta charla. Esto se va a realizar el martes 2 de septiembre entre las 16 y 18 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Calle Santiago 657, Villa Alemana. Este no es el Centro Cultural, entonces. 674 es el Centro Cultural. Al frente. Al frente. Ah, donde está la Avanzada Cultural. Calle Santiago 657, entonces. No se pierda usted, amigo o amigo, especialmente, esta interesante charla. Cómo confeccionar energía solar, colectores solares para viviendas con materiales reutilizados. Súper, pero súper importante. Qué lástima que yo me lo voy a perder, ¿eh? A mí me gustan mucho esas cosas, sobre todo lo que signifique ahorro. Ahorro de energía significa también ahorro en dinero. Claro, vamos a consumir menos energía de las que nos cobra Chilquinta. Sobre el consumo, este concurso pretende recoger las historias de la precariedad y resistencia de los trabajadores y trabajadoras que ejecutan la política social del país. Pretende visibilizar y rescatar la experiencia de los trabajadores, de estos trabajadores, para difundir la realidad en el área social a través de una mirada narrativa y artística también. ¿Quiénes pueden participar? Lo podrán hacer en este concurso tanto ciudadanos chilenos como extranjeros. Se invita especialmente a participar en este concurso a personas que hayan trabajado en la ejecución de políticas públicas del área social. Género: cuento. Temática: historias relativas a la vida laboral en el área social. Extensión: los cuentos no tendrán extensión mínima ni extensión máxima. Deben estar escritos con carácter Times New Roman tamaño 12 a doble espacio. Ahí entendí. Para efectos de publicación, el comité editor podrá contactar con los participantes en caso de ser necesario ajustar la extensión. La recepción de las obras: los cuentos deberán ser enviados a cuentos de la rea social @gmail.com, y deberá tener como asunto concurso, dice, el trabajo en el área social, historias de precariedad y resistencias. Hay palabras que vienen juntas, por eso de repente cuesta un poco leerlas. Formalidades de presentación: Los cuentos deberán ser completamente originales. Deberán ser presentados como nombre de la obra, seudónimo si corresponde, nombre completo del participante, número de teléfono y correo electrónico. Los organizadores no divulgarán la información sin la autorización de los participantes. La recepción de los trabajos se realizará hasta el 31 de agosto. Aún queda tiempo para que usted envíe entonces su cuento. Vamos a ver del jurado. Dice que el jurado fallará. El concurso será seleccionado por la comisión organizadora del concurso de la Coordinadora Interregional de Trabajadores y Trabajadoras del Área Social. Fallo. El veredicto del jurado será dado a conocer el 31 de octubre y los resultados se publicarán en el Facebook Coordinación Trabajadores Áreas Sociales. La publicación de las obras. Se realizará una selección de las mejores obras recibidas. Para estos efectos, los participantes, por el hecho de presentar sus cuentos al concurso, autorizan a difundirlos y publicarlos. Los cuentos que no sean publicados serán difundidos a través de las distintas plataformas de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras del Área Social. Aceptación de bases. Por el solo hecho de participar en este concurso, los concursantes aceptan en su totalidad las presentes bases. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Escriba a citasvalparaiso@gmail.com y podrá enterarse entonces de todo lo que va a necesitar para que este trabajo en el área social de historias de precariedad y resistencia, concurso de cuentos que le están invitando a participar. Vamos con más música y enseguida seguimos buscando más informaciones para entregárselas a ustedes. Una pena y un cariño, un lindo tema de Lili Pérez Freire con la voz de Pedro Mesone. Me río porque me río. Del río que corre entre peñas locas, me voy riendo, riendo, y de ti voy arrancando. Mas si me fueran siguiendo, mas si me fueran siguiendo, me encontrarían llorando. De la pena yo me río. Cariño lloro, tú me lo diste, ahora es mío. Gracias, este es mi tesoro. Mucho, mucho te llevaste, pero de eso no te riño. Que algo grande me dejaste, que algo grande me dejaste. Todo se fue en tu recuerdo y te vi partir cantando. De tu nombre no me acuerdo, mas la herida está sangrando. Mucho, mucho te llevaste, pero de eso no te riño. Y un cariño. Un lindo tema con una linda voz como es la de Pedro Mesone. Está usted escuchando el programa Mantelito Blanco a través de www.radioaldea.cl, saliendo desde Villa Alemana para toda la Quinta Región, Chile y el mundo. Los afuerinos van a celebrar los 30 años de esta agrupación. Este sábado 30 de agosto los afuerinos celebran en su casa, en el Valle del Marga Marga, en el Fundo Los Perales, sus 30 años. Haremos, dice, una gran fiesta, una fiesta de aquellas. A partir de las 20 horas hay estacionamiento, hay buena ruta, el mejor sonido va a estar a cargo de Continua Producciones. Va a haber grandes artistas y los que aún no están, dice, se van a subir solitos. Así que la invitación está entonces para ir a celebrar junto a los afuerinos sus 30 años como agrupación folclórica. Bueno, para las cuecas, los afuerinos, así que hay que ir bien preparados, porque por Dios que lo vamos a pasar bien en esta actividad. Estamos abriendo otra que es bastante interesante. Puchuncaví recibe respaldo para convertirse en geoparque tras hallazgo paleontológico. Vamos a ver de qué se trata esta información, ¿no? Vamos a ampliar un poco. Su pleno apoyo para que la comuna de Puchuncaví se convierta en un geoparque aspirante a la UNESCO brindó el intendente regional Ricardo Bravo al visitar un sitio paleontológico en el sector de San Antonio, donde se localizaron fósiles de hace 300 millones de años. Este es tan antiguo que corresponde al periodo en que existía un supercontinente que luego se desmembraría y formaría los actuales continentes. Los puntos donde fueron localizados los hallazgos están debidamente identificados y se han convertido en un lugar de investigación para los estudiosos y profesionales, especialmente de la Sociedad Geológica de Chile. Actualmente se han reconocido 4 geocitos en la comuna que corresponden a hallazgos con fósiles, denominados paleontológicos, al que se suma el descubrimiento en el sector de San Antonio. Junto al intendente estuvieron el alcalde de Puchuncaví, don Hugo Rojas, la directora del Museo de Historia Natural de Puchuncaví, María Verónica Andrade, y vecinos del sector, quienes respaldaron la postulación de esta comuna para convertirla en un geoparque con apoyo de la UNESCO, para lo cual se harán las presentaciones correspondientes. Qué interesante, ¿ah? Vamos a saber a qué tribu pertenecían, ¿cierto? Ahí vamos a tratar de estar informándonos para contarles a ustedes también sobre aquello, que es bastante interesante. Queremos aprovechar de enviar un cariñoso saludo a un gran auditor que tenemos del programa Mantelito Blanco. Él nos sigue donde quiera que estemos, Julio Charro Olivares. Desde acá, de Villa Alemana, le enviamos un cariñoso saludo. El clavel rojo, ¿se acuerda usted de esa cueca? Pertenece a Heroína Valenzuela y la canta Las Morenitas, que ahora en el mes de septiembre sacan su nueva producción, 60 años de folclore. Vamos a escuchar entonces a Las Morenitas. Thank you. poco difundidas estas amigas en todo lo que son los programas de folclore. Ellas ya cumplieron 60 años cantando cuecas tonadas también en los rodeos chilenos. Tenemos una información bastante importante que comunicarles a todos ustedes. Tenemos un comunicado de prensa. Dice, se va a realizar el lanzamiento de la tercera fiesta de turismo rural de Catapilco. La actividad se enmarca en la fiesta costumbrista de la localidad, que recibe todos los años a más de 70.000 personas. Esto parte el miércoles 17 de septiembre en el sector Estación de Catapilco a las 11 de la mañana. La inauguración Feria de Turismo Rural. Va a estar el ballet folclórico Alma Cuequera. Ese mismo día 17 a las 19 horas hay un gran show artístico en la misma sector de la Estación de Catapilco. Va a estar Catherine Fernández, van a estar Los Afuerinos también, Fusión Humor y Los Maipusitos. En el sector de la Medialuna, Hacienda Catapilco, ese día miércoles 17 de septiembre a las 15:30 horas va a haber movimiento de riendas en damas y varones. Una tarde infantil a las 14:30 horas. A las 17 horas, función de circo, para ir a llevar a todos los pequeños. A las 18 horas, final del campeonato de tenis. Y a las 22 horas, la inauguración de la fonda oficial. Todas estas actividades serán el día miércoles 17 de septiembre. Enseguida vamos a ver qué nos tienen preparado para el 18 de septiembre, ¿verdad? Vamos a ir ahora con otro temita de nuestro folclore, El Cigarrito, un tema de Tito Fernández interpretado por él. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentía cansado, cansado y aburrido. Mi mundo está tan triste, tan solo y tan vacío, que a veces me parece que ni siquiera existo. Lo encendí despacito y le di una pitada. Luego, viendo cómo el humo se volatilizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas y se las conté todas mientras me lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas. Le conté de tus besos y de mis esperanzas. Le conté de tu olvido, le conté de mis lágrimas y de aquello vivido que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera, porque he pretendido vivir a mi manera, porque me he negado quizá a pagar ese tributo de bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo. A lo mejor estoy acabado, la vida me ha vencido, he vivido, he luchado, he llorado y sufrido. ¿Y qué es lo que he ganado con ser tan comprensivo? Vivir desesperado en un mundo vacío. Anoche con mi cigarrillo estuve conversando y después de acabarlo me he quedado pensando que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, es el único amigo que me va quedando. Así es la vida, pues el cigarrillo es el último amigo que le va quedando, dice Tito Fernández. Es un lindo tema, como para reflexionar un poco. Bueno, vamos a irnos nuevamente a la gran feria esta, a la fiesta de turismo rural de Catapilco, enmarcada en la fiesta costumbrista de esa localidad. El día jueves 18 de septiembre, en el sector Estación de Catapilco, a las 11 horas es la apertura. A las 12 del día, una misa a la chilena, y el día 18 de septiembre a las 19 horas, un gran show artístico. Va a estar el conjunto folclórico Chilhue Quillota. Antonio De Marco va a estar en el humor, va a estar Jorge Yáñez, Pachuco y la Cubanacán también, para bailar unas cuequitas ahí, unas cumbias ahí entre medio de las cuecas. En el sector de la Medialuna, Hacienda Catapilco, ese jueves 18 de septiembre, a las 9:30 horas será la primera serie del rodeo libre, a las 14:30 la segunda serie libre y a las 17 horas la tercera serie libre. A las 0 horas, cierre de casino oficial del Club de Guasos. Ese 18 de septiembre, también en el sector Estadio Municipal de Catapilco, a las 14 horas habrá campeonato de rayuela intercomunal. A las 14:30, juegos populares. A las 17, función de circo. Y a las 22 horas se inicia nuevamente la fonda oficial. El día viernes 19 de septiembre, sector Estación de Catapilco, a las 11 de la mañana, la apertura. A las 15 horas, campeonato de cueca, presentación taller de cueca municipal. A las 19 horas, show artístico, va a estar el conjunto folclórico Pigual y el ballet folclórico Bafoy de Viña del Mar. Un gran ballet que se va a presentar en la estación de Catapilco. Ahora vamos a ver en el sector de la Media Luna de la Hacienda Catapilco, el día viernes 19, a las 9:30 de la mañana, será la cuarta serie Rodeo Libre, a las 15:30 horas la serie de campeones y a las 0 horas cierre en el casino oficial del Club de Guasos. En el sector Estadio Municipal de Catapilco, a las 14:30 horas del viernes 19 de septiembre, serán los Juegos Populares. A las 17 horas, función de circo. Y a las 22, el inicio de la fonda oficial. Para el día sábado 20 de septiembre, en el sector Estación de Catapilco, a las 11 de la mañana la apertura, a las 15 horas el conjunto folclórico y danza de Quillota, a las 19 horas show artístico con el ballet folclórico Agauco de Codelco Ventanas, y también va a estar la agrupación de danza Ayecán de Viña del Mar. En el sector de la Media Luna, Hacienda de Catapilco, ese día sábado 20 de septiembre, 11 horas, carreras a la chilena en su primera etapa. A las 15 horas, nuevamente carreras a la chilena, segunda etapa. A las 0 horas, nuevamente el cierre en el casino oficial del Club de Guasos. Para finalizar, el sector Estadio Municipal de Catapilco, ese día sábado 20 de septiembre, a las 14:30 horas habrán juegos populares. A las 17, función de circo, y a las 22, inicio fonda oficial. Habrá también una granja educativa en el sector de la Media Luna, Hacienda Catapilco, durante los 4 días, y van a estar también los stand de los microempresarios en el sector de la Media Luna, Hacienda y Estación Catapilco, también durante los 4 días. A las 23 horas cierre la feria de expositores. Una fiesta muy linda, la fiesta costumbrista y la tercera fiesta de turismo rural de Catapilco. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan ya en Catapilco, Zapallar, Maitencillo y todos esos lindos lugares que tenemos en nuestra región. Vamos con el grupo Chilgüe. ¿Les parece? Un tema del folclore, La Escoba. Thank you. tema del folclore, escuchábamos La Escoba con el grupo Chilhue. Tenemos que contarles también, amigos, que alumnos de la comuna de Zapallar recibieron su beca indígena 2014. El alcalde de Zapallar, don Nicolás Cox, en conjunto con el director regional de la JUNAEB, Reinaldo Orellana, destacaron la importancia del beneficio otorgado a estudiantes de ascendencia indígena. Dice la nota, una emotiva ceremonia tuvieron los niños de enseñanza básica y media pertenecientes a la comuna de Zapallar, los cuales fueron reconocidos por haber obtenido la beca indígena 2014, beneficio que otorga a la JUNAEB a los estudiantes de ascendencia indígena que prestan o presentan buen rendimiento académico y situación económica vulnerable. La ceremonia de entrega fue presidida por el director regional de la JUNAEB, don Reinaldo Orellana, en conjunto con el alcalde de Zapallar, Nicolás Cox. El emotivo acto tuvo como objetivo mostrar a los niños y jóvenes la importancia de pertenecer a los pueblos originarios de nuestro país y mantener también un buen rendimiento académico. Estamos terminando, dicen ellos, la entrega de las becas indígenas en la provincia de Petorca, particularmente ahora en la comuna de Zapallar. Hemos recorrido toda la provincia entregando la beca indígena, que de una u otra manera viene a entregar un aporte en recurso económico a las familias y sus estudiantes para que puedan desarrollarse en el contexto educativo, y también viene a reconocer la calidad de indígena y de ser buenos estudiantes. Eso dijo el director regional de JUNAEB, Reinaldo Orellana. El alcalde de Zapallar, Nicolás Cox, destacó que me parece una actividad muy profunda. La verdad es que me llenó de orgullo poder haber participado en el Teatro de Zapallar junto al director regional de JUNAEB de la entrega de esta beca. Nosotros queremos una educación que sea de calidad y nosotros en las comunas tenemos la obligación de entregarla. Me parece que la asistencia de la Coordinadora Provincial y Comunal de los Pueblos Originarios le otorgó el realce que la ceremonia y los niños se merecían. Un gran abrazo y muchas felicitaciones a los niños y familias de los beneficiados, agregó el alcalde de Zapallar. Una linda noticia para todos los pequeños y para los jóvenes estudiantes que pertenecen a alguna etnia de nuestro país. Entre mate y mate, buena idea para una tarde fría. Esta es una tonada que nos trae el grupo Coyahue. Y harto cedrón, un terroncito de azúcar y agua caliente un montón. Un terroncito de azúcar y agua caliente un montón. Oiga, comadre, ¿vio lo que yo vi? Sabor, sacarle el cuero a la gente para animar la reunión. Sacarle el cuero a la gente para animar la reunión. ¿Quién le parece, comadre, lo que pasa en este mundo? La que va a tocar el frente se enamoró. ¿Qué otra cosa iba a pasar? Yo sabía que joven que no conozco de eterno negro rayado. si esta boquita se abriera, quizás qué cosas sabría usted. Si esta boquita se abriera, quizás qué cosas sabría usted. Ahí viene la Rosalía, eterna mosquita muerta. Dicen que le está quitando el marido a la Rosalía. El marido, la Ruperta. Ay, comadrita, por Dios, ya me lo figuraba. Cuando se hundió, se iba la vieja, se descalleaba. Cuando se hundió, se iba la vieja, se desmayaba. Ay, comadrita, por Dios, supiera lo que yo sé. Si esta boquita se abriera, quizás qué cosas sabría usted. ¿Qué hago con esta boquita se abriera, quizás qué cosas sabría usted? Esos son temas de nuestro folclore. Ahí estaba el grupo Coyagüe, entre mate y mate, una linda tonada. Un material que nos ha llegado hace muy poquito a nuestras manos y que lo estamos difundiendo a través del programa Mantelito Blanco. Les cuento que vuelve exitoso el ciclo Quilpué, es teatro ahí en el Liceo Guillermo Artístico, Guillermo Gronemeyer. Y con entrada liberada, este sábado 30 comienza nuevamente el ciclo de teatro en Quilpué, que contempla la presentación de compañías locales y nacionales de vasta trayectoria. Este programa nace de una iniciativa del alcalde Mauricio Iñambres en el marco de las políticas culturales, donde se establece la importancia de abrir nuevos espacios a las diversas expresiones culturales. A esto se suma el enorme interés que han despertado en toda la comunidad estos ciclos, como con obras de gran nivel, con la participación de compañías locales y también de destacados actores nacionales. Así que esa es una muy buena invitación que le hacemos para que vaya usted a disfrutar de estas lindas obras de teatro. Quilpué, no se olvide usted, es teatro, ahí en el Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer. Y se nos acabó el tiempo. Estamos finalizando el programa Mantelito Blanco, que llega hasta ustedes a través de www.radioaldea.cl. Desde Villa Alemana le enviamos un saludo a todas nuestras amigas y amigos que están en la sintonía del programa y también de Radio Aldea. Les dejamos la invitación para la próxima oportunidad, agradeciendo como siempre el trabajo en la sala de sonidos de Luis Parragués, saludando a nuestro director Juanito Parragués, que ya está rápidamente restableciéndose, y también a su esposa, la señora Juanita. Gracias por la acogida nuevamente, gracias a ustedes por la sintonía, y les dejamos esta tarde con esta linda cueca que es de Clara Solovera, interpretada por Esther Soré, La Cantinera. Me llama la cantinera.